límpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, vamos a entrar de lleno al programa de esta mañana, porque es importante también predicar su evangelio y trabajar para este gran ministerio. Así que vamos a entrar al programa, como ya habíamos dicho, el evangelio de Judas es el que nosotros vamos a escuchar en este día. Así que rápidamente la segunda parte, el día jueves estuvimos hablando acerca de cómo fue descubierto el libro según San Judas. Esa fue la situación. Y bueno, déjame decirte que vamos a hablar el día de hoy qué fue lo que sucedió. Lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo, qué contenido tenía este libro, porque muchos sabemos que ese libro fue descubierto allá por el año del 2006, apenas el 6 de abril de 2006 fue que la National Geographic tradujo, restauró eso que se había encontrado, y entonces, mis amigos y hermanos, ese manuscrito fue entonces que ellos tradujeron y llevaron a cabo algunas de las películas que a nosotros conocemos acerca del libro de Judas. Por eso, hoy estaremos tocando esa precisamente parte, lo que contenía el libro que ellos encontraron, por la cual muchos dudan del evangelio de nuestra palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque muchos creen la realidad de esas cosas. El texto del Evangelio de Judas, mis queridos hermanos, es un relato de unas 250 líneas cuya traducción, la traducción a un idioma moderno, contrasta con los extensos relatos evangélicos de la palabra de Dios, porque solo insume alrededor de 7 páginas. Se encuentra allí en un códice de 66 páginas, más de un tercio del cual es ilegible, y que contiene otras 3 obras. 2 de ellas es el primer Apocalipsis de Santiago, otra es la Epístola a Felipe, atribuida supuestamente a que quien lo había escrito era Pedro. Son obras gnósticas ya conocidas por los hallazgos de un hombre llamado Nag Hammadi. La tercera parte que se encontraron o que estaba dentro del Evangelio de Judas es un fragmento de un texto desconocido titulado previamente Los Libros de Halógenes. Todos estos textos están escritos en un dialecto saídico del idioma copto, aunque es una traducción de un griego, o digamos, por así decirlo, de la derivación de un griego, mediante varios métodos, entre ellos un método que conocemos por la cual datan los años en la cual las cosas son encontradas, se llama carbono 14. A través del carbono 14 ellos dicen, bueno, esto tiene tantos miles de años y esto tiene otros tantos años. Entonces ellos así descubren, o los científicos expertos descubren qué cantidad de años tiene cada escrito que son encontrados. El carbono 14 dice que el código de Judas data entre el año 220 y 340. 220 y 340. El papiro se encuentra muy deteriorado. Algunas partes de este papiro se habían perdido, otras se habían conservado con todos solo sus fragmentos, en fin. Pero 26 de esos, que fueron 26 páginas, corresponden al denominado Evangelio de Judas. La parte que se tradujo comienza indicando que se trata de revelaciones que Jesús hizo a Judas Iscariote en una conversación privada entre los dos, 3 días antes de la Pascua, supuestamente. Este libro está escrito en tercera persona. El texto es más o menos un diálogo de Jesús y sus discípulos, especialmente el de Judas, que aparece como discípulo favorito de Jesús en este evangelio. Según el evangelio, Judas entregó a su maestro a los romanos siguiendo las órdenes que el mismo Jesús le había profetizado, que le decía, supuestamente decía, tú serás el 13º. Y serás maldito por generaciones, y vendrás para reinar con ellos, según lo que dice en la página 47 de los manuscritos encontrados entre todos estos rollos. Jesús, que presenta este evangelio, está desenfadado, por así decirlo, mientras que los evangelios que nosotros conocemos en la Biblia nunca se presenta riendo y menos con malicia. En este texto, en estos partes que se encontraron en aquella época del año 220, ahí se ríe con frecuencia de los malentendidos de los discípulos y de su devoción. Lo presentan como un Jesús sonriente, amigable, que se lleva con todos, más personal, por así decirlo, no tan superficial. En particular, él se ríe de alguna manera de la ignorancia de los demás apóstoles y de los discípulos, supuestamente. Y supuestamente a veces Jesús, siendo humano, se burlaba de ciertas situaciones que pasaban allí. Una de las mensajes que se encontraron en estos manuscritos dice más o menos así: yo tengo conocimiento de que eres tú y de dónde vienes. Tú vienes del inmortal reino de Barbelo. En los antiguos textos gnósticos, Barbelo es la divina madre de todo y la prudente prevención. En otras palabras, era como un dios, una diosa de algo que habían ellos tenido en aquella época. Y supuestamente les estaba burlando de ellos al decirles este tipo de cosas. Algo que tal vez podríamos aprender acerca de este libro de Judas es saber ciertas partes que son muy conocidas por aquellos que no creen en la palabra de Dios, en la cual se basan para decir que la palabra de Dios son palabras vanas y que son escritos por la puña y letra del ser humano en lugar de la inspiración divina. La multitud, una parte o un fragmento, dice así más o menos, es una parte que más o menos dicen aquellos que estaban escritos o que fue traducido a nuestra lengua moderna en estos escritos. Dice más o menos así: la multitud de aquellos inmortales es denominada cosmos, que significa predicción por el Padre, y las 72 luminarias que están con el autogenerado y sus 72 eones, en él apareció el primer humano con sus poderes incorruptibles. Y en Eos también apareció su generación, en quien la nube de conocimiento y el ángel es llamado el Eón Ángel, con destellos de fuego su faz y sucia de sangre apariencia. Su nombre negro, que significa rebelde, otros llamaban Yalbó, otro ángel Saclás, también salió de la nube. En esto negro creó 6 ángeles, y lo mismo hizo Saclás por fases, para que fuesen asistidos por estos 6 ángeles. Los 12 ángeles en los cielos, y cada uno recibió porciones del cielo. Los 12 soberanos de los 12 ángeles: el primero Set, que es llamado Cristo; el segundo Hermatrot; el tercero Galila; el cuarto Jobel; el quinto Adonaios. Y estos son los 5 que gobiernan sobre el mundo subterráneo y ante todo sobre el caos. Este tipo de ideas, queridos hermanos y amigos, este tipo de escritos hacen pensar que realmente la humanidad tuvo mucho que ver para que realmente que existiera un cielo y un infierno, que la humanidad era la que escribió el libro o la Biblia que nosotros conocemos actualmente. Pero en realidad no fue así. Sabemos que la Biblia tiene inspiración divina, mis amigos. La única otra fuente independiente referida a este texto es Ireneo de Lyon, obispo y mártir fallecido en el año 200, quien escribió una serie de libros titulado Contra las herejías, refutando a varios maestros gnósticos. En otras palabras, en esos años en los cuales salió el Evangelio de Judas, había un pleito entre ciertas personas, cierto grupo de cristianos y cierto personas que no eran cristianos, que decían que Dios era en 3 personas, pero que también era un solo Dios, pero que ellos eran seres humanos. Jesús era un ser humano y el Espíritu Santo también. En fin, muchos problemas y creencias que existían en los inicios de la era cristiana, después de la muerte de los discípulos de Cristo, sobre todo en el año 190, entre el año 90 y 100, murió Juan, el discípulo amado. Pero para el año 180 fue cuando empezaron a tener esos pleitos, y en el año 202 se encontró precisamente el Evangelio según San Judas. En ese año se escribió ese libro, después de 100 años de haber muerto el último de los discípulos de Cristo. Es por eso que es imposible pensar que este tiene un origen real. Se cree que un obispo llamado el obispo de Irene de Lyon fue el autor real de este evangelio, que él lo tradujo y lo puso a sus propias ideas basándose en los hechos de los apóstoles de la palabra de Dios, de la Biblia, y atribuyéndoselo a Pedro y a algunos otros, diciendo que la autenticidad es real, aunque haya sido escrito en mucho tiempo después del último libro, que fue el Apocalipsis. Por eso muchos dicen que este libro no es real y que probablemente es una falsa mentira acerca de esto. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender y entender que el libro de Judas no tiene ninguna coherencia, ya que menciona ciertas cosas que nosotros no comprendemos al mostrar a un Jesús un poco más abierto, que se burla de sus discípulos, que hace actividades humanas. Sí, Jesús fue humano, pero era un ser humano que también era Dios y que amaba a su creación. Y eso no lo podemos dudar. Cuando este tipo de palabras o de evangelios escritos en aquellos años ponen en tela de juicio o en duda la creencia de un Dios como este, es cuando nosotros debemos de preguntarnos y saber si este tipo de personas realmente son inspirados por Dios. Tú y yo sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, tiene la veracidad de todo. Pero en realidad, mis amigos y hermanos, muchos allá afuera piensan que el libro de Judas es real también. Nosotros debemos de encontrar una forma de enseñarles que no, que estos principios, o que tanto la arqueología como otro tipo de personas enseñan, que realmente esto no puede ser un escrito divino, al ver de qué forma fue descrito a Jesús y cómo se habla del mismo Judas. Al decir que Judas fue un hombre el cual se le permitió hacer muchas cosas y que era de acuerdo a lo que Dios le había permitido. Por eso debemos de analizar hasta qué punto esto nos puede perjudicar si nosotros leemos este tipo de cosas, libros apócrifos, que en lugar de cimentar nuestra fe, la hace tambalear y alejarnos de Dios. Si es así, mantente a tal distancia de este tipo de material. Pero si no, mi querido amigo, hermano, es bueno que entonces estudiemos a fondo algunos detalles, como es este caso de cómo piensan que Judas había escrito, que decía él que Judas era Dios mismo le había dicho, Jesús mismo le había dicho que debería de entregarlo y que estaría en el cielo como la 13.º discípulo que gobernarían en el cielo. Algo completamente difícil de creer, ¿no lo crees? Acerca de que Jesús viene supuestamente de un inmortal reino llamado Barbelo, supuestamente, porque ya aquí muestra a Jesús como un extraterrestre literal, no de viniendo de Dios, sino de un reino llamado Barbelo. Por eso ahí supuestamente a Judas se le promete una revelación, una profecía referida a los secretos que ninguna otra persona había conocido nunca. La inversión de la relación tradicional entre Jesús y Judas, que plantean un texto en que Jesús le está agradecido a Judas y lo elogia, es completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Hay un texto que dice: "Tú lo superarás todos ellos porque tú sacrificarás al hombre que me reviste". Según supuestamente dentro de estos textos encontrados en aquella época en el Evangelio de Judas, dice así: "Tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. La estrella que indica el camino es tu estrella". La última parte de esta revelación dice que el Jesús brinda a Judas la siguiente manera de creer que realmente Cristo le estaba designando un lugar en el cielo y en su supuestamente mundo que Jesús tenía, el reino de Barbelo. Puras cosas que probablemente, amigos y hermanos, es imposible de creer que así suceda. Pero como te decimos, son ideas de otras personas. Alguien que llamó, que supuestamente fue obispo de la Iglesia Católica, llamado Ireneo de Lyon, fue parte de todo esto que piensan que tuvo que ver con el texto, pero fue un mártir también en aquellos años. Entonces, hay cosas que tal vez no tiene base sólida y bíblica de ninguna forma. Por lo tanto, es difícil creer que esto es real. Te invito a que lo analicemos, lo pensemos y pensemos si realmente esto puede llegar de alguna forma a ser creído. Si no, entonces serás como nosotros, pensando que esto es imposible de que suceda. Por eso, mi amigo, mi hermano, analicemos de qué parte podemos entender si Judas tuvo algo bueno que hacer en este mundo al entregar a Cristo Jesús, o realmente fue algo que Dios había designado para que esto sucediera así y la humanidad pudiera ser salvada. ¿Te parece si vamos a escuchar un canto titulado Solo tú eres Dios? Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Solo tú eres Dios antes de la creación. Ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios antes de la creación. En tu trono estás. Solo tú eres Dios y ante ti ofrecemos, Señor, antes de la creación, en tu trono estás, y solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos. Señor, déjame decirte que Judas Iscariote tenía como carácter el colérico melancólico. Ese era el carácter de Judas Iscariote, mis amigos. Bueno, es lo que dicen los expertos, van a decir. El hermano Palafox lo dice. No, mis hermanos y amigos. Algunos de los que se han dedicado a estudiar sobre la vida de Judas, algunos pastores, profesores, han mencionado que probablemente Judas era colérico. Algunos otros dicen que era melancólico. Pero los que más se han acercado han mencionado que era colérico melancólico, que tenía seguramente esta misma combinación que otro de los que habían servido a Dios de una manera descomunal. Y bueno, ellos mencionan acerca de esto que Judas era una persona extremadamente laboriosa y capaz, que él se había dedicado a ayudar entre los discípulos de Cristo a hacer su obra. Por eso él casi no es mencionado, porque supuestamente se había dedicado a predicar el evangelio. Él era, por eso era contado dentro de los discípulos de Cristo, porque él trabajaba para la obra, servía en todo lo que podía y era el mejor preparado y más capaz de los 12 discípulos. Si te preguntas por qué razón está omitido en los 4 evangelios, ¿por qué en ningún evangelio se menciona a Judas y todo lo que hizo? Algunos expertos mencionan y dicen que probablemente es debido a que estos 4 evangelios fueron escritos después de que él había traicionado a Jesús. Y al haber traicionado a Jesús, mejor optaron los 4 por omitir cualquier cosa que tuviera que ver con Judas. Solamente la parte que era la traición a Cristo Jesús. Pero déjame decirte que Judas tenía un optimismo y una convicción práctica de vencer cualquier cosa que viniera enfrente. Él tenía la tendencia a hacer viable cualquier humor que fuera interesante e importante. Probablemente Judas era un hombre dedicado a hacer que todos los demás te siguieran a Cristo, llamar a los demás, acercar a que vinieran a escuchar. Muy probablemente se piensa que él era como alguien público, alguien que tenía la facilidad de ir hablando a los pueblos para que recibieran a Jesús. Se iba, como dijéramos así, daba el primer paso, se iba, se alejaba y le invitaba a las personas que se encontraba para que empezaran a recibir al Maestro, a Jesús que se acercaba. Era una parte del trabajo o del carácter de Judas Iscariote, haciendo entonces que él fuese orientado a una meta detallada. Por lo general, él funcionaba bien en toda la educación. Él se cree que muy probablemente era estudioso, había leído la ley de Moisés, había entendido claramente lo que los fariseos y escribas tenían dentro de su templo. Él conocía todo lo que tenía que conocer, era letrado, era educado, era un hombre que se había dedicado a encontrar todo, porque supuestamente se piensa que probablemente tenía una mente analítica y rápida. Era una persona decidida y era lógico pensar que era llegar a un líder muy completo. Si él no hubiera muerto, muy probablemente Judas Iscariote se hubiera convertido, en lugar de Pedro, el líder de la cabeza de la iglesia. Si Judas Iscariote no se hubiera ahorcado, se hubiera arrepentido, probablemente él se hubiera convertido, en lugar de Pedro, en el primer papa de la iglesia católica, o probablemente en el líder que hubiera dedicado a predicar el evangelio de una manera que nadie se hubiera imaginado. Así era, por lo general se piensa que muy probablemente eso pudo haber sucedido respecto por su carácter. Una persona dedicada. Era un líder nato, el tipo en quien uno podía confiar para llevar a cabo un trabajo extraordinario. Y el trabajo de Judas era que a Jesús se le aceptara, de Judas Iscariote. El trabajo de Judas es que exaltaran a Jesús como rey de reyes. Una de las cosas que se piensa también es que probablemente él tuvo que ver cuando Jesús entró al templo y fue exaltado. Recordemos que hubo una parte cuando él entraba a Jerusalén sobre un pollino y la gente exaltaba. Quien había incitado a la gente para que hiciera todo esto había sido Judas, porque acababa de ver cómo Jesús había resucitado a Lázaro, su mejor amigo. Al ver que él había resucitado a Lázaro, Judas entonces se animó, se llenó de espíritu y dijo: vamos a darle la exaltación al rey, porque él no estaba viendo el reino de el reino de Cristo Jesús como un reino en el cielo. Él lo veía como un reino terrenal donde él quería una parte, ser el primero entre los discípulos, pero a su manera. Entonces provocó que exaltaran a Jesús cuando probablemente iba entrado, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en el templo. Por eso es importante ver que este hombre era un hombre que estaba bien dotado porque era capaz de destruir a cualquier persona. ¿Por qué? Bueno, porque personas como Judas Iscariote tienen la agresividad verbal. Así es, tienen todos los hechos, es muy observador, todo lo ve, todo lo analiza. Y si alguien quería ponerse, por así decirlo, como decimos aquí en México, ponerse al brinco, al pleito con las palabras, quien el que primero que salía para defender a Cristo Jesús era Judas Iscariote. Pero no era tonto, claro, él lo defendía cuando Jesús no hablaba. Cuando venían los fariseos y escribas, que eran eruditos, Judas no decía absolutamente nada. Permitía que Jesús entonces se defendiera por sí solo. Pero en aquellos casos, cuando eran gente inculta que quería atacarlo, casi siempre se piensa, claro está, según lo que se ha encontrado, es que Judas defendía a Jesús. Este hombre, esta persona, el caso de Judas, extremadamente era competitivo, era poderoso en todo lo que hacía, era un investigador constante y alcanzaba el éxito sin importar qué es lo que tuviera que hacer o cómo emprenderlo. He ahí la razón por la cual entregó a Cristo. Él buscaba el éxito, así tuviera que pasar sobre quien sea. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y como Jesús no se animaba a poner su reino en este mundo, él dijo, yo lo voy a obligar a que lo fuera. Y fue entonces que fue y quiso entregar a su propio maestro, para que así él pudiese de alguna manera animarse entonces a demostrar su verdadero poder, que Judas Iscariote conocía. Déjame decirte que uno de los hombres de la historia universal que probablemente tenía este mismo carácter era el general George Patton de los Estados Unidos. Este gran comandante del tercer ejército de la Segunda Guerra Mundial, que condujo tropas sobre Berlín hasta que entonces conquistaron este lugar. Gracias a este gran general muy conocido en los Estados Unidos llamado George S. Patton. Tan grandes eran sus fortalezas, o sea, era tan líder, que también tenía debilidades, que fue lo que lo brilló a que él se colgara. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, te comentamos rápidamente que parte de las características es que él era propenso a ser autócrata. No aceptaba ninguna opinión de los demás más que su propia opinión. Él decía que tenía toda la razón. Aunque los demás discípulos opinaran, él siempre probablemente decía que ellos eran pescadores y no conocían nada. Como él era estudioso, él conocía todo, él no le tenía la opción para que los demás le dijeran qué hacer. El único era Cristo Jesús, y a pesar de todo eso, él tenía su propia idea. Él era probablemente un dictador que inspiraba a la mesa admiración y odio. No todos los discípulos de Jesús lo querían. Algunos lo admiraban, muy por debajo, pero lo admiraban. Y otros lo odiaban. No querían que él estuviera dentro o ser contado dentro de los 12 discípulos. Uno de los casos más conocidos es que él manejaba la administración del dinero. La administración del dinero que tenían los discípulos, porque era contado como tesorero. Pero él también se agarraba dinero. Ahí está su debilidad de Judas Iscariote. Era un hombre que era muy dedicado, pero también tenía hábitos irregulares y largos. Y esto provocaba que él se complaciera ciertas cosas porque él guardaba los dineros. Cuando él vio, recordemos la parte que él vio cómo se tiró el dinero en un frasco de perfume por María Magdalena en Cristo, en Jesús, él dijo, bien se pudo haber gastado, pero era porque él quería venderlo, obtener un dinero, quedarse con una parte y entonces dar la otra a los pobres, pero quería quedarse con probablemente un pedazo. Por eso se dice que él anidaba considerablemente hostilidad y resentimiento con lo que pasaba alrededor de Cristo y de los discípulos. Por eso era muy difícil que él encontrara. Esto era porque probablemente no gozaba de una relación de amor con sus padres. Los padres que lo criaron lo trataron de una manera tal que él entonces causó resentimiento y quiso ser oportunista cuando se unió al momento con Cristo Jesús. Es importante la educación de los padres para con los hijos cuando crezcan con determinado carácter. El caso de Judas es uno de los tantos que podíamos aprender por qué llegó a este grado dependiendo de los padres que él tenía. No había nadie más propenso a ser un disciplinario estricto como era Judas Iscariote. Simplemente mi amigo, mi hermano, porque se cree que probablemente él cuidaba todo su aspecto físico. Él no se dejaba crecer más de lo normal la barba, porque sí se dejaba la barba. No estaba desalineado, no se ensuciaba. Era una persona bien pulcra, bien limpia en lo más posible. Él combinaba su ser difícilmente complacido de como lo es el colérico, como el perfeccionismo del melancólico. Por eso, al momento que él llegó a ahorcarse, fue porque la amargura, la tristeza y el dolor de lo que había hecho al ver que Cristo Jesús no se soltó cuando lo entregó, porque era el plan de Judas. El plan de Judas era que Jesús se soltara cuando estaba siendo apresado. Que mandara llamar legiones de ángeles para destruir a todos y entonces él pudiese ser salvo, orillando a Cristo a conquistar este mundo a la fuerza por su propia mano y asesinar a todos los romanos. Era el paso, era la creencia. Al ver que Jesús fue apresado, golpeado y llevado hasta aquel lugar, entonces su parte melancólica lo orilló a cometer el más peor de las decisiones: ir ahorcarse, porque era imposible vivir con esa debilidad. Él era muy perfeccionista y acababa de cometer el peor de los crímenes en su cerebro, en su cabeza. Según su forma de pensar, porque era colérico, melancólico, había cometido el peor de las cosas. Y como no soportaba ver esto, y no soportaba ver que Cristo iba a ser crucificado por su culpa, porque en su cabeza o en su forma de pensar así era, él mejor fue y se ahorcó. Déjame decirte, mi amigo, mi hermano, que otro de los hombres de Dios tenía este mismo coraje, este mismo principio y esta misma idea. ¿Sabes quién era? Era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía las mismas características que Judas Iscariote. Es lo que se piensa, claro está, que ellos dos eran hombres de la misma forma de pensar. La diferencia es que cuando Saulo de Tarso se entregó por completo a Cristo, entonces su vida cambió. Tú y yo conocemos que él fue hostil, cruel, persiguió y asesinó a muchos cristianos, porque así la palabra de Dios lo menciona. Los encarceló, los persiguió, incluso tuvo muchos de ellos, le tenían miedo cuando se convirtió, no querían acercarse ahí. También era terco, irascible, es lo que era Pablo allá en Jerusalén, y se menciona en la palabra de Dios que así fue. Pero Dios le advirtió y le dijo que lo necesitaba para predicar su evangelio, y todos los escritos y el ministerio que él dejó en la Biblia. Era muy probable que Pablo hubiera tenido un acompañante que le hubiera ayudado a servir y predicar el evangelio si no se hubiera ahorcado. Ese acompañante que hubiera dejado una Biblia más extensa que conocemos actualmente era Judas Iscariote. Si no fuera por el mal que hizo, por la mala decisión que cometió, Judas Iscariote hubiera sido contado dentro de los 12 discípulos de Cristo y hubiera provocado, querido amigo, que la iglesia, que la Biblia hubiese sido más extensa y que el evangelio se hubiera predicado de una manera diferente y mejor. Todo por las influencias que el enemigo hace en medio de nosotros. Por eso te invito a que medites, pienses, analices tu forma de hacer, y que si tú tienes una forma de pensar parecida, piensa en que puedes cambiar, puedes ser diferente, puedes ser como Pablo, a pesar de tener el mismo carácter que Judas Iscariote, puedes convertirte en un instrumento mejor para el Señor. ¿Quieres serlo? Bueno, te invito a que lo analices, lo pienses y de alguna manera te entregues por completo al servicio del Señor a través de tu forma de ser, tus debilidades y también tus fortalezas. Este es el caso de Judas Iscariote, el que entregó a Cristo Jesús. ¿Cómo pudo haber cambiado la vida de todos, aún mismo de la iglesia cristiana? Escuchemos este canto. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Hoy, Padre, hemos aprendido de qué forma este hombre pudo haber cambiado su vida si se hubiera entregado a ti. Hubiera sido un hombre dedicado a tu servicio y se hubiera convertido en un segundo Pablo, que hubieran predicado el Evangelio de una manera diferente y hubieran llegado a mucho más personas si él no se hubiera ahorcado. De alguna forma, Padre, te podemos aprender que podemos cambiar nuestro carácter, ser diferentes y convertirnos en siervos tuyos. Permite que así sea. Cuídanos a todos nosotros y ayúdanos a comprender y aprender algo diferente de este gran hombre que fue Judas Iscariote. Cometió varios errores, pero también, Señor, pudo de alguna manera servirte de una manera diferente. Cuida a cada uno de los oyentes, permite que sean entregados a ti, que juntos aprendamos una lección acerca de esto y acompáñanos en esta mañana. Te lo suplicamos no por algún mérito que tengamos, sino en el sagrado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Lo pedimos. Amén. Justicia, guíame, porque tú eres bueno. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes su amigo y hermano Mario Palafox en un programa más de Atracción por Vida, pecados ocultos que debilitan la iglesia, hablando de Judas Iscariote. Mañana no te pierdas la primera parte de Simón Pedro. Ya nos vamos, chicos. Dios les bendiga. Nos vemos hasta el día de mañana. ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.